Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Iniciamos una nueva temporada en el día de hoy, la 2020-2021. Excepcional donde las haya, donde la palabra incertidumbre ha sido al menos la reina de la última parte de la pasada temporada, como todos bien saben, y va a ser la reina de este inicio de esta nueva campaña. Nosotros comenzamos en el día de hoy, seguimos con este horario excepcional, ¿no?, que vamos a tener y que con el que nos adaptamos a las circunstancias en las que nos encontramos. Ya saben que ahora mismo lo que es la información deportiva brilla casi por su ausencia. Hay pocas actividades, pocas competiciones que puedan que se hayan puesto en marcha, algunas que se van a poner, que esa es la buena noticia que nos trae estos últimos días. Por ejemplo, que ya se ha confirmado el inicio de lo que va a ser la competición, las competiciones de fútbol, las ligas de fútbol, en esa modalidad de aficionados o esa modalidad de amateur, donde se encuentra, como saben, el Ubrique Unión Deportiva. La buena noticia, pues que la Federación Andaluza de Fútbol aprobaba un protocolo que ha sido aceptado por la Junta de Andalucía y el pasado viernes ya se publicaba en el BOJA. La principal novedad es que se va a permitir la presencia de público en la grada en estos partidos, siempre que no se supere la cifra de 800 personas en recintos abiertos, en recintos al aire libre y 400 en recintos cerrados. Eso siempre que sea posible mantener la distancia de seguridad. El aforo tiene que estar limitado al 65%. Se permiten también ya los entrenamientos para los equipos de fútbol en las instalaciones deportivas y también se adelanta que posiblemente la liga arrancará a mediados de octubre. Esto ya no viene en el BOJA, sino esto ya información que viene de la Federación Andaluza de Fútbol. Recuerden que también se hizo público hace poco que sería la propia Real Federación, la Federación Andaluza de Fútbol, la que se sufragaría los gastos de las pruebas de test rápido para todo su federado, desde la categoría señora hasta las categorías infantiles, alevines, benjamín, etcétera, etcétera, y también para el fútbol sala. Cabe destacar que en lo que se refiere a esta normativa, a esta medida que salía publicada en el BOJA, que bueno, se van a mantener casi las mismas medidas que ya se aplicaron, por ejemplo, los playoffs de ascenso que disputó el Ubrique Unión Deportiva. Grupos burbuja de 25 personas, uso obligatorio de mascarilla, gel desinfectante, toma de temperatura, distancia de seguridad hasta el momento de iniciar la actividad física, declaración responsable y de voluntariedad en la práctica del deporte. Y bueno, también en este caso los equipos serían los responsables del control, de cumplimentar el formulario de localización personal y de disponer también de un responsable COVID y del cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de seguridad expuestas en el protocolo por el BOJA, ¿no? Se va a inspeccionar que se ha de cumplimiento estos protocolos y se sancionará por las infracciones cometidas. De todo esto ya hablaremos en los próximos días, porque precisamente esta tarde nos comentaban desde el Ubrique Unión Deportiva Senior que iba a haber una reunión de los equipos que forman parte de esa primera división andaluza. Así que estaremos en este sentido a la espera de lo que surja, de lo que se decida en esa reunión, que no van a ser pocas cosas, ya decimos, van a tener lugar en la tarde de hoy. Y nosotros, para comenzar, bueno, también tenemos que hablar del Ubrique Unión Deportiva a nivel general como club, en lo que se refiere, por ejemplo, a la planificación para la próxima temporada, en la que van a contar hasta con 10 equipos. Esto ya lo iremos adelantando. La principal novedad es que va a sacar un equipo senior B, es decir, vamos a tener otro equipo, digamos, de adulto, que en este caso comenzará su andadura en la categoría más baja, donde empiezan todos los equipos de la categoría senior, ¿no? pues una buena noticia, porque vamos a tener ahora mismo dos equipos senior. De no contar con ninguno durante mucho tiempo, vamos a tener hasta dos, y todos ellos integrados en la familia de Lubrique Unión Deportiva. Por otra parte, hoy vamos a hablar de ciclismo, y dirán ¿por qué? Pues porque ha sido de las pocas disciplinas deportivas que ha podido organizar pruebas competitivas. En este caso, nos vamos a quedar hablando en clave local, obviamente, con Jorge López Janeiro, que hace un par de fines de semana participaba en la Vuelta a Madrid BTT Non-Stop, una prueba de más de 766 kilómetros, dividida en 10 etapas continuas, consecutivas, porque en este caso Jorge López Janeiro participaba en esta prueba en la modalidad de trío junto a Manuel Rojo, al ciclista de Morón, y al jiennense Tomás Muñoz, formando el equipo Sporting Pursuit. Y conseguían además la segunda posición de esa modalidad trío. Con Jorge López Janeiro vamos a hablar en los próximos minutos, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge López Janeiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jesús? En primer lugar, vamos a hablar pues de esa cita, ¿no?, que tuvo lugar hace un par de fines de semana, la Vuelta a Madrid Non-Stop, que podemos considerarlo como un oasis en este paisaje yermo que ha sido la competición en 2020, ¿no? Pues sí, a falta de competiciones, la verdad que uno ha estado ahí al tanto a ver a qué competición podía asistir. Y bueno, teníamos la oportunidad de asistir a esta novedosa, ¿no? Para mí, ¿no? Porque nunca había hecho este tipo de carrera. Y bueno, ahí hemos estado en Madrid dando el callo. Uh-huh. Entiendo que en condiciones normales no te habrías fijado en este tipo de pruebas, ¿no? No, porque es una siempre ha habido ahí, no es una carrera que me llame mucho la atención, es una carrera más como de reto personal, ¿no?, más que competición. Y bueno, yo me considero más competitivo, ¿no?, que de retos personales, aunque hay muchas carreras que no dejan de ser un reto, ¿no? Mm. Pero esta, ya te digo, eran 3 días ahí, 766 kilómetros. En un principio lo iba a hacer en pareja con mi compañero Manolo Rojo, al final decidimos hacerlo en trío para eso, para tener menos desgaste, y pensando en esta cita que viene esta semana, ¿no?, este próximo sábado, que es el Campeonato de España de Rally. Como bien comentas, se concibe más como un reto físico, ¿no?, un reto personal, porque, para que los oyentes hagan una idea, se tratan de 766 kilómetros consecutivos. Aquí no hay descanso, son 10 etapas, y bueno, el descanso está en que, por ejemplo, vosotros en vuestra modalidad habéis corrido en tríos, y bueno, es de relevo, ¿no?, cómo se desarrolla esta prueba. Y bueno, y no solo los 766 kilómetros, sino también el desnivel, 11.000 metros de desnivel acumulado, y cosas excepcionales como el correr etapas por la noche, ¿no? Sí, bueno, pero quizás lo que ha marcado a mí personalmente, lo que me ha marcado la prueba es el poco descanso que hay, ¿no?, entre etapas y etapas, pero la calor que ha hecho. Ha sido impresionante. Yo en la primera etapa que corrí, porque claro, eran 10 etapas, éramos 3, Manuel Rojo, distribuimos la etapa de la manera pues que más o menos corriéramos todos los mismos kilómetros y nos salía al mismo tiempo. Uh-huh. Manuel Rojo en este caso empezaba la primera etapa y él corría 4, pero sus etapas eran más cortas. Yo corría en segunda posición, y mis etapas, corría 3 etapas, y mis etapas eran las más largas de esto, pero, y después Tomás Muñoz, de Andújar, pues él corría también 3 etapas. Él hacía menos kilómetros, pero hacía más del nivel. Entonces, más o menos coincidía, y de hecho, al final hemos tardado 36 horas y media, creo que ha sido más o menos, y cada uno, pues, hemos estado encima de la bicicleta, pues, unas 12 horas y poco, o sea que lo hemos clavado, ¿eh? Si lo hubiésemos hecho, vamos, que ya te digo, ha salido estupendo. Y claro, tú tienes que ser autosuficiente en cada etapa, porque no te pueden habituallar entre medio. Tú tienes que ir, eran etapas, pues yo, por ejemplo, mi primera etapa fueron 3 horas y cuarto, la segunda fueron 4 horas y la última 5 horas. Pero claro, nadie me podía dar agua, nadie me podía dar comida, y tenía que arreglármela yo solo. Nosotros no estamos acostumbrados a correr de esa manera, pues corremos con un bote o dos botes de agua, pero en esta ocasión incluso llevábamos un camelback, pues con un litro de agua más. Bueno, pues yo, por ejemplo, en la primera etapa, a falta de 10 kilómetros, me quedé sin agua y me quedaba lo más duro, y eran las horas de más calor que del día. O sea, por esa parte, para mí ha sido lo más duro. Y después, que aunque eso, en esas 36 horas, pues tampoco hemos dormido, porque mientras que uno estaba corriendo, los otros dos nos teníamos que ir a la etapa, o sea, al punto de inicio de la siguiente, donde cogíamos el relevo, y los desplazamientos en autocaravana, que íbamos en autocaravana, pues venían a ser entre 40 minutos y una hora. O sea, era prácticamente imposible descansar, aunque no estuviese encima de la bici. La verdad es que uno piensa también en la complejidad que tiene organizar todo esto, ¿no? Sí, la verdad que bastante, ya te digo, lo hemos llevado bastante bien para hacer la primera vez que lo hacemos, y creo que tenemos que estar muy contentos, ¿no? Otra experiencia bonita, como tú comentabas antes, era el tema de la noche, el hacer una carrera de noche sin saber qué es lo que te rodea, porque es un mundo desconocido para nosotros, ya que aquella zona pues no la solemos transitar, y claro, tú estás viendo con la luz que llevas puesta en la bici, pues vas viendo los 5 metros que hay delante. Uh-huh. No estás viendo lo que te rodea, que no sabes ni por dónde vas, ni por dónde, vamos, es increíble, porque aparte la prueba, pues eso, aparte de ser autosuficiente, ¿no? Tú tienes que ir con un track y no está señalizada el recorrido, o sea, el recorrido está señalizado a través del GPS que tú llevas, que tú vas siguiendo el track, y después eso, te encuentras muchos imprevistos de que el track, por ejemplo, yo tuve un caso de que el track te tenía que decir que tenías que coger a la izquierda, y tú lo que estabas viendo el cauce de un río que era imposible pasarlo, y claro, eso, durante el día tú levantas la cabeza y tú a lo mejor pues a 50 metros pues ves un puente delante. En la oscuridad de la noche no veías nada de eso, entonces te volvías la cabeza allí loco, mirando para atrás, para adelante, y bueno, ¿y por dónde cojo? ¿Y por ahí te río? ¿Y por dónde me meto? O sea que, por eso, pues, la verdad que ha sido una experiencia bastante bonita y ha sido una aventura. Claro, se le incluye, digamos, a lo que es la competición, lo que tú dices, ese ingrediente de la aventura de que te tienes tú que gestionar todo y servirte de ti mismo, ¿no? No vas a tener a la organización encima tuya como en otras pruebas, ¿no? Que donde lo único que te tienes que preocupar es de dar pedales, ¿no? Claro, claro. Llevábamos lo que era el relevo, ¿no? Era un transponder, que le llaman, que ahí estábamos todo el tiempo localizado por la organización, y ese era nuestro relevo, ¿no? Cuando llegábamos a la finalización de la etapa, pues ese aparatito pues se lo dábamos al compañero y lo tenía, y continuaba. Tenía ese aparato, tenía un botón de emergencia por si acaso tuviese algún problema, o incluso si te salías del recorrido, ellos mismos, porque te llamaban por teléfono, que teníamos que llevar el teléfono encima, y te estaban diciendo que te estabas perdido el recorrido, ¿no? Así que por ahí muy bien controlado por el tema de la organización. Salida y meta en Villanueva del Pardillo, ¿no? 766 kilómetros en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ha sido el recorrido? Bueno, en parte lo que a ti respecta. Bueno, aquello se definía, las tres primeras etapas eran las más técnicas, y después, a partir de la tercera etapa, ya eran etapas muy rodadoras, ¿no? Uh-huh. Etapas muy rodadoras. En lo que concierne en las que yo he corrido, siempre me ha coincidido que lo más duro ha estado al final, ¿no? Uh-huh. La primera etapa, pues me defendí bastante bien porque tenía una zona técnica que la verdad que fui muy rápido. Después, en las aplicaciones estas del Strava y todo esto que comparas tiempo y todo esto, y fui uno de los mejores en esto, en hacer esos recorridos. Y después, a ver, yo también soy un que rueda bastante bien, y bueno, la etapa última, que eran 108 kilómetros, tenía que recorrer, a la primera hora y media llevaba 31 de media. En bicicleta de montaña eso es una barbaridad. Sí, sí, sí. También es verdad que después me venía lo más duro, venían las horas de calor, llegó el cansancio, y bueno, y la verdad es que lo pasé fatal, lo pasé en la última etapa mía, terminé muerto, agotado totalmente. Ya te digo, después de estar 38 horas sin dormir, pues la calor, se acumulaba todo el cansancio, y bueno, terminé muerto. Es verdad que sí, que después recuperé bien, y bueno, ahora, de por sí, ahora, que llevo una semana y media después de que haya terminado la competición, me encuentro muy, muy, muy animado y muy recuperado. En lo puramente deportivo, ¿cómo fue esa lucha? Porque conseguisteis la segunda posición y no sé si estuvisteis muy, muy lejos del trío que se llevó finalmente la victoria. Fue, vamos, el trío que se llevó la victoria fue impresionante, como fueron, yo no sé, son gente que no conocía, pero me imagino que vendrán del ciclismo profesional, porque no era normal la que hicieron, ¿no? Porque creo que fueron 5 horas de diferencia lo que nos sacó. Evidentemente nosotros no entramos al trapo, lo que sí llevábamos controlado eran los que venían detrás, que era un trío de León. Y bueno, ahí, mira, Manolo, que hacía la última etapa, ya sabíamos que le llevábamos creo que unos 40 minutos de diferencia, y bueno, Manolo se lo tomó bastante tranquilo y ya te digo, no forzó mucho la máquina, y de hecho pues conseguimos llevamos bastante controlado a la tercera etapa, pero los primeros, ya te digo, de hecho fueron los que ganaron la general de la prueba, porque ahí, aparte de las categorías, había categorías de cuarteto que evidentemente pues tienen más descanso, y bueno, había dos parejas de cuarteto, que dos equipos de cuarteto que eran muy muy buenos corredores, y bueno, y ni con ellos pudieron, ¿no? Ni ellos pudieron con el equipo ese del trío. Así que la verdad que fueron bastante rápidos. Nosotros muy contentos, terminamos séptimo de la general, y ya te digo, nos vino muy bien para como entrenamiento y como experiencia, ¿no? Con lo que cuenta Jorge, se supone también que al ser de las pocas pruebas que se han podido disputar, también digamos que el nivel será alto, porque habrá una gana por parte de todos los ciclistas de ponerse un dorsal, ¿no? Sí, yo le digo, había unas 4 o 5 parejas, unos equipos que era gente con mucho nivel, ¿no? Y bueno, nosotros somos un equipo, digamos ya un poco pasado de rosca, ¿no? Porque Manolo tiene 52 años, yo tengo 47, Tomás, que era el más jovencillo, tiene 38, pero claro, la savia nueva viene ahí apretando, y bueno, ahí no hay categorías de máster ni de élite, ahí las categorías eran por eso, por podía correr individual, que yo pensaba, yo iba en bici, me iba acordando del que iba corriendo solo, y digo, madre mía, la que le queda, ¿no? Después por pareja, por tríos y por cuarteto. Oye, ¿cómo es esa nueva normalidad que se aplicó en esta prueba? Pues la verdad que yo creo que era una de las pruebas en la que mejor se podía llevar a cabo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, claro, la salida no están todos los corredores que van a correr, solamente es un cuarto de los equipos, ¿no? Entonces eran 75 equipos, en parrilla de salida solamente había 75 corredores, 75 corredores relativamente se puede guardar bien la distancia de seguridad, la distancia, y bueno, antes de pedalear tenías que llevar la mascarilla puesta. Y después, lo bueno que tenía que claro, en las primeras etapas, en la primera etapa sobre todo, ¿no? Pues ahí se aglomeraba más la gente, pero ya a partir de la siguiente, ten en cuenta que nosotros los primeros nos metieron 5 horas, o sea, que nosotros no los veíamos, nosotros llegábamos a las etapas, a los cambios de relevo, y teníamos por delante a lo mejor las dos parejas que nos iban delante nuestra, y claro, y cuando nosotros ya partíamos estaban llegando las otras dos parejas, entonces íbamos en caravana, normalmente todo el mundo iba en caravana, que no llegaba a coincidir todo el mundo, ¿sabes? Entonces, pueblos pequeños, pueblos que había pocos habitantes, pueblos que yo en mi vida había escuchado que había en Madrid, ¿no? Y por ese tema se ha llevado bastante bien el tema del distanciamiento, digamos. La suspensión de pruebas este año ha sido casi generalizada, ¿no? Entiendo yo que la última palabra la suele tener el organizador, ¿no? Pero parece que aquí hay disparidad de criterios, porque el campeonato de España de maratón se suspendió, pero el de rally sigue adelante, que se va a disputar precisamente este fin de semana en Valladolid. Bueno, ahí más que el organizador, lo que depende son de los ayuntamientos. El ayuntamiento es el que da el visto bueno de poder celebrar la prueba o no. Los organizadores quieren celebrarla sí o sí, la de siempre, pero los ayuntamientos son los que ponen las trabas. Que, a ver, que trabas que son totalmente lógicas y comprensibles, ¿no? Aquí ahora, por ejemplo, hace 3 semanas se suspendió el Campeonato de España de Maratón. Uh-huh. Y bueno, nos quedamos ahí, la verdad que ahí pasé un bachecillo porque estaba todo ya dispuesto para poderse celebrar y eso, una semana antes te dicen que lo suspenden. Y a ver, que está dentro de los planes, que está dentro de las cosas. Pero bueno, no deja de darte rabia y de enfadarte un poco. Ahora pues parece que no, parece que el Campeonato de España se va a celebrar sí o sí. De hecho, bueno, se han ido ya celebrando algunas pruebas de carretera, de esto. Y bueno, yo creo que no va a haber vuelta atrás. Quedan 4 o 5 días para que empiece el Campeonato de España. Ya lo han anunciado allí en Valladolid. Te suena te un poco chocante, ¿no? Porque tú después ves las noticias y te dice que Valladolid está en zona 1, uh-huh. en fase 1. Y se va a celebrar el Campeonato de España allí, que sí, que van a poner muchas medidas de seguridad, que el distanciamiento, todo el tema. Pero bueno, va para adelante y vamos, yo voy a ir, te lo tengo claro, tengo, digamos que, guardando siempre las medidas de seguridad e intentando eso, las cosas lógicas, pues intentaremos estar allí en la parrilla de salida. La cosa es que, y yo hablo por las pruebas de aquí en Andalucía, lo que sí se ha visto es que se siguen manteniendo las pruebas y en el calendario, ¿no? Y luego a los 3-4 días antes es cuando se suspenden, cuando precisamente muchos entendemos que eso se sabía con meses de antelación. El tema de dejar ahí la prueba para ver si ultimando ahí a ¿no? Al final perjudica a los ciclistas. Sí, pero hay que entender también que, claro, el organizador quiere mantenerla ahí hasta que ya no hay vuelta atrás y, uh-huh. y tienen que suspenderla. Entonces, ese es el tema. Tú ves el calendario y efectivamente están las pruebas puestas y todo esto, pero claro, cuando llega la hora de la verdad, cuando el ayuntamiento tiene que autorizar, cuando la junta o cuando esto, pues te dicen que no puede y claro, y ya pues se va todo al garete. Uh-huh. Bueno, quisiera también recordar, antes de despedirnos, Jorge, que esta no ha sido la única prueba competitiva en la que has podido participar, porque a mediados de agosto estuviste por ahí por Huelva, ¿no? Por San Bartolomé de la Torre, en una cronoescalada, ¿no? Sí, fue una más que una cronoescalada, fue, digamos, un circuito de rally a darle una vuelta. Y digamos que el seleccionador andaluz de MTB, Javi Macías, uh-huh. de allí de Huelva, y digamos que era como para eso, para partir el hielo, ¿no? Para decir que se pueden hacer pruebas y bueno, y aparte también, igual que la prueba esta que he hecho del non-stop, que las medidas de seguridad se podían llevar bien y sin problemas, igualmente allí una prueba contra el lobo, en la que salíamos de uno en uno, pues igualmente también es una prueba idónea para esto, para guardar la distancia de seguridad y todas las medidas, ¿no? Y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento porque hice una muy buena carrera, pude ganar en mi categoría, pero lo mejor es que me quedé muy poquito segundo de la cabeza, ¿no? De la general de la prueba. Fue un test para mí, más que nada, y bueno, hemos trabajado bien este verano y estamos ahí haciendo las cosas como debemos, ¿no? Ahora viene ese campeonato de España XCO de Rally BTT, y ¿cómo se presentan estos próximos meses? Supongo que con esa incertidumbre, ¿no? Casi en la misma situación que el verano. Bueno, sí, a ver, el objetivo, claro, cuando empecé fue más que el campeonato de España, porque el campeonato de España no cabe duda de que voy bien pero claro, el nivel es bastante alto y bueno, rascar ahí medalla pues es bastante complicado. Mi objetivo principal es el campeonato de Andalucía, ¿no? de rally, que es a final de octubre, y de momento pues está ahí puesto y que se va a celebrar. Intentaremos eso, estirar los entrenamientos hasta esa fecha y eso, y cruzar los dedos para que se celebre. Y a partir de ahí, pues nada, a recuperar un poco y a pensar en el 2021 y a ver si podemos ir a la Key Epic y terminar con el galardón de Amo y Bessi, ¿no? De ser la tercera vez que termino la Key Epic, ya que este año pues me quedé con las ganas, ¿no? Uh-huh. Y ya para terminar, y bueno, coincidiendo también con el inicio del curso escolar, no nos podemos olvidar de el proyecto que tiene el Centauro Bikes con esa escuela de ciclismo, que no sé si va a poder ponerse en marcha esta temporada. Supongo que sí, pero lo que está por ver es cómo y cuándo, ¿no? Sí, bueno, ya estamos ahí dando las últimas pinceladas. Queríamos ver también el inicio del curso escolar, a ver qué cariz tomaba esto. Uh-huh. Pero, bueno, la idea es, pues, al final de mes, principio de mes, empezar a dar clases. Que tenemos que modificar un poco el tema de cómo lo hacíamos, hacer grupos más reducidos. Tenemos más monitores, ¿no? De buscar un poco más monitores para que eso, para tantos grupos, pues dividirlo. Para tener grupos de menos de 7 u 8 niños, ¿no? Entre ahí. Tenemos ya la seguridad de que van a venir los niños, porque hemos hecho un sondeo, ¿no? De los niños que estaban antes. Y bueno, contamos con más del 80% de los niños que venían. Y nada, empezar el nuevo año con estas medidas especiales. Pero eso con la misma ilusión, ¿no? De siempre. Uh-huh. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias, como siempre, por tu amabilidad, por habernos atendido. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre este fin de semana. Esperemos que siga adelante la prueba, que no haya sorpresas de última hora y, sobre todo, que lo disfrutes, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a tú y eso haremos, disfrutarlo y exprimirnos al máximo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, y con esto nosotros nos vamos a ir despidiendo en el día de hoy. Recuerden que tenemos ahora este formato en el que vamos a iniciar la temporada y después, viendo la evolución de los acontecimientos, tendremos la posibilidad o de volver a nuestra programación vespertina habitual o de seguir en este horario un poco más reducido. Antes de despedirnos, y ya que hemos estado hablando de ciclismo, también nos vamos a quedar ya en el triste apartado de obituario con dos notas. La primera es recordar sobre todo la figura de Manolo Perea, que nos dejaba el pasado sábado. Una persona muy querida en el ciclismo briqueño por su forma de ser, por su generosidad, por su manera de entender este deporte, y lo que consideramos también una figura clave para entender la gran afición al ciclismo que existe en Ubrique y a la que, como todos ustedes saben, contribuyó con la creación de ese grupo ciclista que lleva su nombre. Sin duda una pérdida irreparable para el deporte ubriqueño. Desde aquí mandamos un abrazo a su familia y amigos. Estamos seguros de que ya estará pedaleando ahí arriba con otros ilustres ciclistas ubriqueños que nos dejaron y que nos acaban de dejar también, como es el caso del amigo Antonio Benítez Mancilla, también un deportista destacado, corredor y en estos últimos años también ciclista, que también nos dejaba esta pasada madrugada. Para ellos un recuerdo, para su familia y para todos sus amigos que sin duda van a echar de menos a estos dos ubriqueños. Descansen en paz, Manolo Perea y Antonio Benítez. Y con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo día y iremos explicando un poquillo más la dinámica de nuestro programa en este inicio de temporada 2020-2021. Pues conforme pasen los días y nosotros también lo sepamos, que en muchos aspectos también estamos en esa situación de incertidumbre. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.